buenos días. Bueno. Bueno, bueno. ¡Ay! ¡No me oigo! ¿Será porque el volumen está muy alto? ¡Muy buenos días! ¡Qué barbaridad! De verdad que ahora sí se me hizo largo este asunto porque ya no le hallaba yo los controles. ¡Muy buenos días! Hoy es jueves 27 de diciembre del año 2007, ya que está muriendo, está a punto de morirse este año. Mi nombre es Antonio Zapata y esto es Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Prometo, después de las críticas de ayer, que ya no voy a tomarme el cafecito durante el noticiero. Bueno, era nada más un poquito. Estábamos escuchando hace un momentito esta canción, ¿cómo se llama? 9 to 5. Precisamente, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Bueno, vamos a bajarle el volumen. Me da mucho gusto tenerlos aquí en su programa noticioso, locochón y desmadroso. Y iba a decir otra vez, ya no hay respeto. Esa costumbre, fíjese que después de decir, después de estar tanto diciendo, esto ya no respeto, pues uno se termina acostumbrando, pero no. Esto se llama Radiómetro. El programa ya no respeto, eso sí, a partir de la, ya de enero, ya vamos a tenerlo otra vez puesto allí. Lo que pasa es que nuestro colega Javier García Zapata, que él tiene la suerte de ser un empleado, pues él sí está disfrutando de unas, no sé si merecidas vacaciones, pero de vacaciones, ok, no hay problema. En fin, ahora aquí vamos a estarle platicando las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Bueno, digo, si es que el programa nos deja. Fíjese que una disculpa para los usuarios que estaban escuchando en la madrugada la música que teníamos y de pronto ¡pup!, otra vez el mendigo programa se nos atoró. No sé si sea algún problema del programa o si sea que lo sobrecargué con tanta música. El caso es que el programa se atoró a partir de las más o menos como de las 3:30 de la mañana y hasta hace un momentito me di cuenta del asunto y lo tuve que rebotear, se llama, el servidor. Una disculpa, espero, vamos a ver si le encontramos cuál es el problema con esta cuestión. Muchas gracias al querido maestro Juan Batres, también desde la Ciudad de México. Él, Juan Batres, tiene una estación de radio en internet que se llama precisamente Radio Internet y nos ha mandado felicitaciones. Él sí tiene mucha experiencia en la transmisión en vivo vía internet y nos ha mandado calurosos saludos y felicitaciones. Pues muchas gracias, mi querido maestro Juan Batres. También a Luis Vázquez González, uno de nuestros colaboradores. Dice que le gusta mucho la música de los 80s que ponemos. Pues hombre, pues estamos viejitos, mi querido Luis. Ya somos casi cuarentones. Ya estamos a punto de llegar a esa edad mágica. ¿Verdad que sí, mi querido Luis? Y bueno, vámonos ya ahora sí con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Pues las Chivas estarán aquí en Aguascalientes, espero yo que para darle una paliza al Necaxa, la verdad. Yo soy Chiva, pero por contagio. Lo que pasa es que mi hija adolescente es Chiva, ella sí es Chiva de corazón y pues ni modo, uno se contagia. Y de verdad espero que las Chivas le pongan una chinga, así, textual, al Necaxa. Sería una especie de justicia poética. Y hablando del Necaxa, miren nomás lo que son las cosas, el Fernando Morales, quien es ahora mediocampista del Pumas, pues se queja amargamente de que el Necaxa le debe 2 meses de sueldo y que desde que está la nueva directiva propuesta por el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, pues que es un desmadre. Y bueno, ya que estamos hablando de fútbol, y una vez vamos a llenar el changarro, el Necaxa, por cierto, acaba de contratar al mediocampista chileno Arturo Sanhueza. Así que pues prácticamente ya este cuate ya debe estar aquí en Aguascalientes, ya prácticamente empezando su entrenamiento. 300,000 pesos fue el botín que unos ladrones lograron en un cajero automático, que simple y sencillamente lo arrancaron mientras unos policías que estaban al ladito estaban jetones. ¿Qué tal, eh? Bonita la Navidad. Esta es una nota que le ha dado vuelta al mundo, de veras, y por curiosa. Fíjese, un ladrón intentó arrullar al dueño de la casa que entró para robar. Fíjese nomás, o sea, le estaba cantando el arrurru nene a ver si se quedaba dormido. Solo en Aguascalientes. El gobierno del estado, bueno, el gobernador del estado tuvo varias reuniones con algunas, con personal de, pues ahora sí que con otros burócratas, en específico, con el de turismo, pues para ver, ahora sí que para ver un balance de lo que ha sucedido y qué podría suceder. Pero bueno, como volvemos, las promesas de gobierno hay que tomarlas como eso, como simples promesas. Se las estaremos platicando. Dio inicio ya el ansiado proceso de entrega-recepción del municipio de Aguascalientes, ansiado por Gabriel Arellano, quien algún tiempo estuvo criticando que Martín Orozco Sandoval se estaba haciendo el guaje. ¿Y sabe qué? Yo creo que Gabriel Arellano tiene razón. Fueron dados de baja 8 elementos de la Dirección de Reglamentos por presuntos actos de corrupción. Le estaremos dando detalle de este asunto. Están analizando los diputados facultar al Congreso del Estado el nombramiento del Procurador de Justicia. Y sinceramente, no sé si sea bueno o malo o peor. Y le tenemos aquí obviamente la información policiaca, lo que nos mandó el INEGI con respecto a la balanza comercial en México durante noviembre del 2007. También le tendremos las agendas de trabajo, que están muy mustias, y el clima para el día de hoy. Además, evidentemente, de las primeras planas de los principales diarios de Aguascalientes. Quédese con nosotros, aunque sea un ratito, amigo Radio Escucha, en un momentito más. Tendremos ahora sí todo el detalle de la información, pero pues, ni modo, la publicidad nos llama, la complicidad es la que trata de mantener este changarro que se llama MetroAguascalientes.com. Desde 1975, la tradición gastronómica de Aguascalientes se encuentra en su restaurant bar, El Zodiaco. Disfruta de nuestras exquisitas especialidades: milanesa rellena de queso y jamón, conejo adobado, cabrito tatemado, filete de res al vino tinto, exquisitos filetes de pescado chevalier o empapelado. Le regalamos en su visita una hora gratis en el estacionamiento de Plaza Patria. Galeana Sur, número 113. Restaurant Bar El Zodiaco. La Sin Rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La Sin Rival. No hay otra igual. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza, 903 y Avenida Independencia, 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma, 300-B. Teléfono 924-7966. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. No le digo, esto es una conspiración. Fíjese que estoy teniendo algunos problemas con este programa que estoy utilizando para la distribución de la información. Espero yo que se corrija en un momentito más. Espero que no se atore el programa, que eso es lo peor del asunto. Bueno, en lo que la publicidad se recupera, le platico que pues me traje un vasito con agua. Es que la verdad estar hable y hable y hable y hable y hable como taravilla, Cansa, es duro, ¿eh? No crea. La vida del locutor es de puro sufrimiento y dolor. Ay, qué divertido con esta cosa. No se recupera. Bueno, déjeme le comento híjole, ahora sí que los diarios de Aguascalientes tienen malas noticias para el día de hoy. TCC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ¡Qué barbaridad! Una disculpa. Ahora sí ya. Bueno. Ahora sí ya, déjame decirle, las malditas primeras planas de los diarios de Aguascalientes. ¡Qué barbaridad con esta cosa! El Heraldo de Aguascalientes trae una cabezal que a todo el mundo nos va a hacer sufrir, por lo menos a los que no traen coche. Y créame que, híjole, la verdad es que da bastante coraje. Subirán 26% las tarifas de taxi. Así de ese tamaño, 26%, no, si estamos lucidos definitivamente. Usuarios de taxis a romper el cochinito. O de plano, cambiar la comunidad por el democrático. El 1 de enero entran en vigor las nuevas tarifas por incremento del 26%. También se modifican los límites establecidos para la aplicación del taxímetro. Para el servicio público de transporte en vehículo de alquiler, el banderazo sube de 9 a 10 pesos, es decir, un 11%. El costo por kilómetro de 2.50 sube a 2 pesos con 80 centavos, lo cual significa un aumento del 12% en esta materia. Y fíjese que desde hacía ya bastantes mesecitos, los concesionarios del transporte público en su modalidad de taxi habían estado dando guerra, que querían el aumento, y efectivamente el gobierno del estado se había estado haciendo guaje, que es una de las cosas que le sale bastante bien, ¿eh? De hecho había sido Filiberto Ramírez Lara a quien le había tocado poner la cara frente a los taxistas para decir, espérenos, estamos midiendo, le estamos haciendo las cosas, y tómala pescado. Esperábamos que subieran, pero no tanto. Es un aumento realmente brutal, así de ese tamaño. Brutal el aumento a los taxis. Bueno, pero hay más, ¿eh? La caída por tiempo se eleva de 50 centavos a 70 centavos por minuto. Y esto equivale a un incremento en este rubro del 40%. Igual que también la caída por metros, que también se modifica de 70 centavos por minuto, de 50, a 70 centavos por 250 metros dentro de la zona urbana de los municipios de la capital y Jesús María. Y en consecuencia, esto, el global ya, es del 26% de incremento a la tarifa del transporte público. De acuerdo al número de concesión, los titulares deberán presentar su vehículo para que se les actualice la tarifa del taxímetro en base al calendario que se estableció del primero al 5 de enero. En el acuerdo del ejecutivo, se estableció que la aplicación de la nueva tarifa se hará en forma progresiva, atendiendo la programación de los primeros 5 días del año, por lo que, por lo pronto, está prohibido aplicar una tarifa diferente cuando no sea arrojada automáticamente. En teoría, esto debería de indicar que los taxistas no deben de aplicar ahorita el ajuste mientras no lo indique el taxímetro. Así que todavía usted puede tomar un taxi y pues ahora sí que utilizar la tarifa anterior. Eso es en teoría. Pero ya conocemos a los amigos taxistas, no hombre, mañosos y habladores hasta por los codos. No faltará el que quiera sorprender al ciudadano ajustándole a la actual tarifa que trae su taxímetro, pues por lo del aumento. A poco no los conoceremos, pero bueno. Pero no dudo también que habrá algunos taxistas buena onda que se van a alinear y van a hacer lo que la ley les indica. También hay que decirlo. Déjeme decirle que a decir es de, a quienes se les actualice el taxímetro del 4, el 4 o el 5 de enero, no podrán cobrar la nueva cuota desde el martes próximo. O sea, hasta que les toque la actualización del taxímetro. Se llevó a cabo un estudio del mapa de la zona urbana de ambos municipios, ampliándose el radio de aplicación del taxímetro. ¿Por qué? Pues por los nuevos fraccionamientos que existen ya en la periferia de la ciudad. En lo que corresponde a la capital, las modificaciones de los límites quedaron como sigue. Al norte, hasta la cabecera municipal de Jesús María. Al oriente, hasta el fraccionamiento Cima del Chapulín. Al sur, hasta San Jorge, la comunidad San Jorge. Y al poniente, hasta la Universidad Tecnológica. También los límites de la cabecera municipal de Jesús María, que también donde aplica la misma tarifa, son al sur, hasta el fraccionamiento Vista del Saus. Al oriente, San Miguelito. Al poniente, Manantiales del Pilar, del Pinar, perdón. Y al norte, Solar de Jonacatique. Dentro de estos límites debe de utilizarse el taxímetro en vehículos de alquiler. Más allá de estos, ya entonces ahora sí es negociación con el propio chofer del taxi. Híjole, ¿qué le puedo decir yo con este asunto de los taxis? Mire, de verdad que cada vez, cierto es que cada vez nos obligan más a utilizar el camión. Pero a pesar de estos aumentos, que de todos modos son una cachetada terrible a la economía de los ciudadanos, todavía, con estos aumentos, los taxis en Aguascalientes siguen siendo, a estas alturas, los más baratos de la República. Váyase usted, no tan lejos, váyase a Zacatecas y una vueltecita, que por aquí le cobran 25 pesos, en Zacatecas se le andan cobrando en 80 pesos. ¿Quiere otro peor? Monterrey. Por una distancia de, por ejemplo, por así decirlo, de Haciendas de Aguascalientes al centro, acá le andan cobrando hasta 30 pesos. Por la misma distancia en Monterrey le andan cobrando unos 120, 150 pesos. Esa es la realidad. No se diga en la Ciudad de México, que es un desorden, que allí le cobran lo que les da la maldita gana, y uno va con el Jesús en la boca pensando, si este mendigo taxi es pirata, que casi todos parecen pirata, me van a torcer, me van a asaltar. Así, así está la cosa en cuestión de los taxis. Y siguen siendo, a estas alturas, los de Aguascalientes, los más baratos. Espero yo que antes de que termine el sexenio, no vayan a resultar que vaya a haber una especie de homologación de tarifas de taxi, que es lo que los concesionarios estarían encantados, fascinados de recibir, pero que evidentemente nosotros, es decir, la gente de a pie, somos, como es costumbre, los que pagan los platos rotos. Bueno, esta es la primera plana del periódico El Heraldo de Aguascalientes, que también da cuenta del proceso entrega-recepción que se está llevando a cabo en el municipio de Aguascalientes. Misma nota que les estaremos comentando en un ratito más. Por su parte, El Sol del Centro también destaca en su primera plana el inicio de la entrega-recepción en el municipio de Aguascalientes, que es encabezado evidentemente por los alcaldes saliente y entrante, Martín Orozco Sandoval y Gabriel Arellano Espinosa. También destaca en su primera plana, por presuntos actos de corrupción dan de baja a 8 verificadores municipales. Es la misma nota que tiene también metroaguascalientes.com. Y también en la misma primera plana del Son del Centro, regresó a su encargo el secretario general de la sección 2 del sindicato ferrocarrilero. Fíjese nomás. La empresa concesionaria se aprovechaba de la situación. A ver, fíjese que sabe qué, vale la pena que le echemos un vistazo a esta nota informativa. En aras de la unidad y debido a que la empresa Ferromex se está aprovechando de la situación para hacer de las suyas y violentar las condiciones generales de trabajo, la Comisión de Vigilancia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana determinó pedir a Juan José Zaragoza González que continúe como secretario general de la sección 2 de dicha organización. Esto fue dado a conocer anoche por Armando García Martínez, quien señaló que efectivamente se le había pedido la renuncia a Zaragoza González debido a la inconformidad existente entre los trabajadores en activo por su apatía y poco interés por defender los intereses del gremio. Zaragoza González no aguantó la presión, pues hasta mítines y plantones le hicieron afuera y dentro del vetusto edificio sindical ubicado en la Avenida Madero, entre Cosío y General Barragán. Fue tal la intimidación que no tuvo otra opción que escribí su carta de renuncia debido a que sus compañeros amenazaban con retenerlo y no dejarlo salir de la sede del sindicato ferrocarrilero. Sin embargo, esta situación de divisionismo fue aprovechada a mil maravillas por los directivos y empleados de la empresa concesionaria, que comenzaron a violar el contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores se quejaban de que Ferromex les quiere imponer medidas y aplicar sanciones por no acatar las órdenes que dan, no obstante que estas no se apegan al establecido en la norma que rige las condiciones laborales, aseguró García Martínez a el periódico El Sol del Centro. Por lo tanto, los dirigentes nacionales y locales consideraron que era prudente pedirle a Zaragoza González que regresara al cargo vacante. Para el efecto, se sostuvieron conversaciones con él pidiéndole que, por el bien de la organización, retomara su posición sindical. Lo que califica el diario El Sol del Centro como madurez e institucionalidad fue el regreso precisamente de Juan José Zaragoza Reyes, quien aceptó retomar la Secretaría General de la Sección 2 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, para evitar en primera instancia que Ferromex siga dañando los intereses de sus empleados. Y también, al mismo tiempo, le exhortaron los propios trabajadores pues que se ponga las pilas y que no vuelva a su apatía y a su abulia. Esa es esta nota interesante que a mí me hubiera gustado para primera plana del Sol del Centro, pero bueno, boletín manda, dicen por ahí. En otra nota del propio periódico El Sol del Centro, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirma que en enero cambiarán las condiciones para tramitar los pasaportes. Ojo con esto, amigos radioescuchas, sobre todo aquellos que vivan en el extranjero o que estén pensando en viajar al extranjero. Aunque durante el mes de diciembre se tuvo un incremento en la demanda de pasaportes de aguascalentenses que decidieron salir del país para pasar la Navidad o fin de año, sin duda en enero se tendrán las principales complicaciones, porque la vigencia de los pasaportes cambiará y las condiciones para hacer entrega de estos documentos igualmente, según lo dio a conocer el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Isidro Díaz Limón. El trabajo para el que, por cierto, en la delegación local de esta dependencia están preparados, será mayor porque entra en vigor una circular emitida por el Departamento de Seguridad norteamericano en que se indica que todos los mexicanos que se encuentren en el territorio del vecino país del norte deberán traer consigo en todo momento su pasaporte vigente, independientemente de que sean residentes o no. En este 2007 la exigencia fue principalmente para todos aquellos que entraban al país de las barras y las estrellas por vía aérea, en tanto que a partir del 2008 será obligatorio, al menos para todos los mexicanos que intenten o deseen internarse por allá. Aunado a esta información, también se tiene la orden expresa de que cambiará la vigencia de los pasaportes, pues si bien hasta ahora se tiene de 1, de 5 y de 10 años respectivamente para niños y adultos, a partir del año 2008, a los menores de 3 años de edad solo se les proporcionará el documento con temporalidad de un año. Lo anterior, de acuerdo al decreto que reforma el artículo 12 del reglamento de pasaportes, que habla del tiempo de vigencia del documento y expone que un pasaporte ordinario tendrá una vigencia de 1, 3, 5 o 10 años. La vigencia de un año, además de los menores de 3 años de edad, también se entregará por un año a quienes también requieran atención médica o psicológica de urgencia y para quienes se encuentran en el extranjero por razones de protección consular. Para los mexicanos mayores de 3 años y menores de 18, se entregarán pasaportes por 3 o por 6 años, en tantos que se entregarán hasta por 10 años para quienes tengan ya la mayoría de edad. Esto, ojo, para todos aquellos usuarios de estar yendo de un país a otro, suertudos, cambian las reglas de operación en cuanto a los pasaportes. En otra nota del Sol del Centro, en los últimos 2 años se ha procurado asignar más recursos a las universidades. Bueno, cierto es, eso es bastante, bastante cierto. Otra nota, ay, esta sí está de botana, se fortalecen acciones para hacer frente a efectos del cambio climático. Ya estuviéramos viéndonos, a ver, vamos a ver esta nota. Con el propósito de contar con acciones orientadas a modificar los modos de producción como los hábitos de consumo, así como el desarrollo de tecnologías cada vez más limpias, es que se tiene previsto fortalecer las acciones que son parte del Programa Especial de Cambio Climático que se prepara en México como principal instrumento para hacer frente a los impactos de este fenómeno global. De acuerdo a información vertida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, será en el 2008 cuando el programa de referencia tenga que estar terminado y comenzar a implementarlo para hacer frente a los impactos de este fenómeno global. La base para la elaboración de este programa tiene que ver con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, misma que presentó el mandatario nacional desde el año pasado y que permite a este país identificar medidas específicas de mitigación, así como el potencial con que cuenta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que, como todos sabemos, los principales responsables de este tipo de gases son las vacas. No, no es cotorreo, amigo cibernauta. Sí, efectivamente, las vacas son los principales generadores de gases, generadores de efecto invernadero, o es decir, el estiércol de las vacas. Son tantas las vacas que ya están generando un problema global. Fíjese nomás lo que son las cosas. Vaya, vaya, vaya. En la sección policíaca del Sol del Centro, que siempre es la más sangrienta, más todavía que otros periódicos, están dos notas pues principales. Intentó suicidarse de un balazo en la garganta. Y otra nota que dice, ¡muere una estudiante atropellada! ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, ay, si usted quiere comprar el periódico El Sol del Centro, pues ahí tiene usted la información que trae ahí el periódico de referencia. Por su parte, el Hidrocálido tiene una nota buenísima, comiquísima, que mire, la verdad es que de al plato a la boca se cae la sopa, dicen por ahí, no lo dudo con esta nota. Llega transparencia a Congreso del Estado. Fíjese nomás, después de tanto y tanto, por fin llegó la transparencia al Congreso del Estado. Me lleva la fregada. Israel Tagozán Salazar Imamura, presidente del Comité de Administración, anunció el fin del subsidio a la telefonía celular y de gasolina a los diputados por parte del Congreso. Y reveló que a partir de enero entrante, el legislativo abrirá sus cuentas a la sociedad a través de Internet. En lo sucesivo, los representantes populares tendrán que pagar de su sueldo, que es de 51 mil pesos mensuales, el 100% de sus facturas por telefonía celular y sus combustibles, dijo. Además, el representante priista anticipó que durante 2008 no se comprará un solo vehículo para el servicio de los legisladores. Por otra parte, confirmó el funcionamiento por primera vez desde su creación hace 5 años de la Contraloría Interna del Congreso, en cuya titularidad será designado el abogado Salvador Farías Higareda. En entrevista, el presidente del Comité de Administración dijo que a partir de enero terminará la discrecionalidad con que hasta ahora se ha manejado el Poder Legislativo a la hora de ejercer su presupuesto y subirá a Internet todos los pormenores de su ejercicio financiero, incluidas las dietas, los sueldos, el gasto corriente y el gasto social. Sobre esto último, el priista señaló que en lo sucesivo la ciudadanía podrá consultar en una página web que abrirá el Congreso el monto de los recursos que recibe cada diputado por concepto de gestión social, el destino que les da y el nombre de los beneficiarios. Salazar Imamura advirtió que actualmente el Poder Legislativo de Aguascalientes se ubica entre los últimos en materia de transparencia a nivel nacional por su renuencia a publicar sus cuentas y antes de un año deberá estar ubicado entre los 10 primeros del país. El legislador priista anticipó que por acuerdo del Comité de Administración existe un proyecto para terminar a partir del 2008 con apoyos extranominales otorgados a diputados como el apoyo mensual por determinada cantidad para el pago de telefonía celular, vales de gasolina y gastos de representación, salvo en los casos donde aquellos cumplan realmente con actividades en nombre del legislativo. Y bueno, el presidente del Comité de Administración reconoció que el funcionamiento de la Contraloría Interna a partir del año próximo será una herramienta para llevar a cabo una fiscalización exhaustiva de los recursos que administra el Congreso. Directo, el priista dijo que ya era tiempo de que el Congreso transparentara sus cuentas a ojos de la sociedad, ya que paradójicamente, pese a ser el órgano fiscalizador de los recursos que administran los poderes ejecutivo y judicial, carecía de un sistema de autofiscalización en el ejercicio del presupuesto. Bueno, hasta aquí la nota de primera plana del periódico Hidrocálido. Y bueno, obviamente que tiene una razón de ser esto de la discrecionalidad con la que todavía está ahorita, antes de que entre esta propuesta de Tagozán Salazar, es que definitivamente el Congreso de Estado es la cueva de Alibaba. Ahora sí que fue un reducto de ladrones y rateros que no le cuento, amigo Radio Escucha. Y mire, eso me da el gusto que, mire, esto que le estoy diciendo con respecto a los diputados se lo digo a usted y también se los he dicho a los diputados anteriores y actuales. Eso es algo, y mira qué rico se siente verles la cara cuando les dice uno, son ustedes una bola de rateros, hijos de su madre. Ah, qué bonita cara ponen, porque pues a uno como reportero, pues qué cara le ponen. Bueno, pero déjeme decirle que definitivamente los diputados de Aguascalientes se dan todavía a estas alturas la gran vida. Una vida vergonzante, definitivamente, porque mientras hay gente o habemos gentes que estamos fritos, de verdad, créame que estamos fritos, estos señores con el dinero de la bola se hacían ricos, pero de lujos, ¿eh? Pero no crea usted que es cualquier cosita. En realidad era desvergonzada la manera en la que se conducían los diputados. Y mire, nada más para ahora vamos a llevar un recuerdo malo. La anterior legislatura hubo un diputado, bueno, hubo varios diputados que definitivamente no sirvieron para nada, pero hubo un diputado que definitivamente era la encarnación de todo lo malo que puede ser un diputado, y me refiero al diputado por Pabellón de Arteaga, Honorio Herrera Neri, que definitivamente llevó ahora sí que a la exégesis o al clímax el ser un mal diputado. Era un diputado alcohólico, pero alcohólico redomado, que incluso allá en Pabellón de Arteaga lo llegaron a ver tirado en la calle, todo orinado. Un diputado que amenazaba pistola en mano a los niños cuando hacían ruido allá afuera de su casa. Un diputado que se dedicó a repartir vales de gasolina que le daba el Congreso del Estado a sus adláteres, nada más. Un diputado que se dedicó a utilizar vehículos oficiales del Congreso del Estado para llevarse a mujeres para tratar de violarlas. Ese era el diputado por Pabellón de Arteaga. Era un diputado que fue de los más faltistas a las reuniones del Congreso del Estado. De hecho, su nivel de ausencia llegó casi al 60% de las reuniones que tuvo el Congreso del Estado. 60%. Y nadie, salvo los reporteros que cubríamos la fuente y que algunos que sí dábamos cuenta de lo que hacía este tipejo en nuestros medios de comunicación, la gente poco o nada se dio cuenta. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo, los medios de comunicación están más interesados en publicar boletines del gobierno del estado y del gobierno municipal que dar cuenta o reportear este tipo de información. Esa era la calaña del diputado de Marras. Bueno, esto se hubiera sabido por parte de la ciudadanía. Si hubiese existido el comité, un comité de administración que regulara o que diera a conocer este tipo de cosas, porque a final de cuentas de eso se trata, de dar a conocer no solamente los gastos del Congreso del Estado, sino también la efectividad de los propios legisladores. Esa es la idea, esa era la idea. Pero bueno, fíjese nomás, después de tanto tiempo, por fin vamos a tener los aguascalentenses un poco de luz sobre ese oscuro terreno que es el Congreso del Estado. Y de una vez, ya que estamos centrados en gastos, déjeme decirle que también estaría bueno que el Congreso del Estado le diera una revisadita, ¿sabe a qué? Al área de vigilancia o de intendencia del Congreso del Estado. Eso sería algo muy interesante que podría hacer el propio Congreso del Estado, porque déjeme decirle que por ahí metroaguascalientes.com se dio cuenta de que existe una curiosa o insana tendencia de perderse las cosas. Así de sencillo, usted llega al Congreso del Estado a platicar o a consultar con algún legislador, deja su bolsita, sus cositas por ahí, y de pronto cuando voltea se le pierden. Así, de ese vuelo. No solamente a la gente que visita el Congreso del Estado, sino también a los propios trabajadores del Congreso del Estado, se les han perdido cosas, así de pronto están trabajando, se salen tantito algún encargo y después ya no aparecen. Ya ha llegado incluso el caso de que se les han perdido, me han comentado ahí mis fuentes del Congreso del Estado, que una vez incluso se le perdieron a alguien 8,000 pesos, así, en un santiamén. La anterior legislatura, los trabajadores es decir, los colaboradores de los diputados de la 59ª legislatura, se llevaron 18 computadoras portátiles. que el Congreso del Estado pagó en cash y se perdieron. Se perdieron esas mendigas computadoras, así de ese vuelo. La última tropelía de la que incluso yo fui testigo, sucedió ahí en el Congreso del Estado, fue que a una inocente, pobre empleada de limpia de ahí del Congreso del Estado, le robaron del baño su grabadorcita. Este fue precisamente el detonante con el cual me permitió darme a conocer que efectivamente ahí en el Congreso del Estado está sucediendo algo muy extraño, muy, muy extraño, y es que la vigilancia, parece ser, y obviamente que esto es una opinión mía, a lo mejor me estoy equivocando, pero da la impresión de que la, entrecomillada, vigilancia del Congreso del Estado más bien se está dedicando a que una señora tenga recompensa. Eso es algo que deberían de estar checando los diputados. Ojalá que eso también fuera incluido dentro de sus agendas legislativas, meter orden dentro del Congreso del Estado. Bueno, déjeme comentarle, seguirle comentando la información que aparece también en el periódico Hidrocálido. Meten pausa en urbanización del Parque Industrial de Peñuelas. Por falta de estudios de impacto ambiental, la Profepa ordenó la suspensión del proyecto de urbanización del megaparque industrial que se construye en la comunidad de Peñuelas, al sur de la ciudad, en el que se invierten más de 800 millones de pesos. Así lo reveló ayer el diputado presidente de la Comisión del Medio Ambiente, Juan Gaitán Mascorro, quien dijo que la administración estatal ya se está acostumbrando a pedir perdón en vez de licencias en la ejecución de obras que tienen que ver con la protección del medio ambiente. El legislador del Partido Verde Ecologista de México dijo que el oficio girado en la segunda semana de diciembre al gobierno estatal por parte de la Profepa indica que no se puede continuar con las obras debido a que no hay ni siquiera una solicitud para poder urbanizar ese sitio. De acuerdo a la ley, añadió, el gobierno del estado debe solicitar los permisos ambientales ante las instancias correspondientes y en esta obra en particular parece ser que la administración se le olvidó otra vez cubrir los requisitos específicos como sucedió en el caso del Cristo Roto, sostuvo Gaitán Mascorro. Y vaya que en el Cristo Roto ahí sí se fueron con todo, porque definitivamente ahí se construyó el Cristo Roto sin pedir permiso de nada, salvo la voluntad del insigne gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat. Faltaba más. Bueno, en otra nota del periódico Hidrocálido, dejaron en ruinas Parque Romo Chávez. El gobierno del estado no recibió el parque de béisbol Alberto Romo Chávez, entregado en comodato a los dueños del desaparecido equipo Rieleros, por el alto grado de deterioro que registra el inmueble. Butacas y baños rotos, césped crecido y la pintura deteriorada son solamente algunos de los desperfectos que detectó la Contraloría del Estado, por lo cual ordenó que no se recibieran sus instalaciones hasta que no se atienda la rehabilitación de las áreas afectadas. Empleados del escenario deportivo comentaron al periódico Hidrocálido que a finales de noviembre pasado, una vez que se definió la venta del equipo al gobierno municipal del Nuevo Laredo, se trató de hacer entrega del inmueble, pero al revisarse las condiciones físicas de las diferentes áreas del parque beisbolero, se determinó no recibirlo hasta que no se arreglen los desperfectos tanto en el terreno como en las diversas secciones, palcos, sanitarios y vestidores. Entrevistado sobre el particular y luego de asegurar que el escenario beisbolero no va a ser habilitado como estacionamiento ni tampoco terminará convertido en elefante blanco, el director del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, Alfredo Morales Shadi, aseguró que el próximo mes de enero el parque será sometido a una rehabilitación integral, pues hay planes para que desde febrero comience a operar una escuela de béisbol en la que se trabajará de manera exclusiva con niños y jóvenes que gustan de la práctica del llamado rey del deporte. Fíjese nada más, el Parque Romo Chávez fue construido en el año de 1938 a iniciativa del general Manuel Madrigal. El Romo Chávez fue objeto de una rehabilitación y remodelación integral a principios del año 2004, en cuyas obras el gobierno del estado aplicó una inversión superior a los 40 millones de pesos, siendo cedido entonces en comodato a los empresarios veracruzanos Mansur Galán para hacer posible el retorno del béisbol profesional a Aguascalientes. Pero bueno, tras 5 años, tronó como cebollita el asunto este del béisbol. Y bueno, en parte esto parece ser que fue fomentado por el propio gobierno del estado. Pues sí, puro fútbol. Lógico, tenía que pasar eso. Bueno, déjeme decirle que el alcalde saliente del Llano, según el periódico Hidrocálido, Jesús Rodríguez Ontiveros, podría enfrentar problemas legales ante el presunto desvío de fondos destinados al pago de estímulos económicos educativos por un monto superior a los 400,000 pesos, así de ese tamaño. Padres de familia de los más de 600 niños becados se presentaron en la redacción del periódico Hidrocálido para denunciar que el monto no les ha sido entregado a los menores. Y esto porque será destinado, de acuerdo al cabildo, al pago de marcha de los regidores y funcionarios municipales de confianza. Hágame usted el maldito y redesgraciado favor. O sea, que el alcalde dijo, ¿saben qué? No hay que pagar las becas, mejor hay que pagarle a los regidores. Así de ese mendigo tamaño, es el colmo, de verdad, de verdad. Los denunciantes aseguraron que la presión ejercida por los padres de los estudiantes beneficiados con estímulos económicos obligaron al presidente municipal a cubrir únicamente una parte de los 4.5 millones de pesos adeudados por concepto de becas, en tanto que desde principios del mes se comprometió a entregar el resto en los siguientes 15 días. Sin embargo, hasta el momento no ha cumplido con ese ofrecimiento, no obstante que los recursos le fueron entregados en tiempo y forma. Los padres de familia señalaron que no obstante que los dineros para el pago de las becas resultan ser recursos etiquetados del Fondo 3, pues sí, eso se supone. Sin embargo, los miembros del Cabildo del Llano acordaron en sesión trasladarlos al directo municipal, con lo que ahora los mismos se manejan de manera discrecional por parte del alcalde Rodríguez Ontiveros. Y créame que esta es una irregularidad gravísima. El cabildo, por muy cabildo que sea, no puede reetiquetar los recursos, y menos los federales. Pero bueno, esto es, pues, ¿qué será? Aguascalientes, faltaba más. Mire, ¿para qué van a utilizar los señores del Llano el dinero de las becas? Bueno, van a ser utilizados para liquidar a los regidores, como si no fueran suficientes ya los 32,000 pesos mensuales que estuvieron percibiendo en los últimos 3 años. Y así de ese plano, de ese tamaño. Y déjeme decirle que, fíjese, lo que recibe una familia por este tipo de becas, de este dinero que los regidores del Llano se van a llevar, son 130 pesos en efectivo y una despensa de productos básicos cada 2 meses. ¡Ah! Cosas que solamente pueden suceder aquí en Aguascalientes. Bueno, ahora sí, vámonos con la información ya de metroaguascalientes.com, porque miren nada más, ya me he estado yendo con todas las primeras planas. ¡Qué barbaridad y qué vergüenza! Déjeme decirle que el alcalde Martín Orozco Sandoval, en un último acto, ordenó el cese fulminante a 8 verificadores de la Dirección de Reglamentos por presuntos actos de corrupción detectados en el último momento de la administración. Justo en el momento en el que se inició la entrega física de las diferentes áreas del gobierno de la ciudad a las autoridades que entrarán en funciones a partir del 31 de diciembre, se presentó este cese masivo. El director de control reglamentario, José de Jesús Altamira Acosta, anunció ayer, precisamente, que los verificadores que fueron cesados y a los que se les fincará la ley de responsabilidad de los servidores públicos fueron responsabilizados por dueños de antros y restaurantes de exigirles dinero a cambio de protección, y no levantar las sanciones. Los propios afectados que presentaron la denuncia en las oficinas de reglamentos y cuyos casos no fueron revelados, para acabarla de fregar, dijeron que entregaron dinero a los verificadores, aunque no se dio a conocer los motivos por los que estos eran extorsionados. Desde hace varios días que se inició una investigación en contra de estos verificadores, la cual trató de mantenerse en secreto hasta que ayer uno de los aspirantes a dirigir reglamentos municipales de la siguiente administración comenzó a escarbarle el asunto, a hacer preguntitas, y sorpresita que sale este asunto. Fue hasta después de que este casi funcionario investigara los motivos de los diferentes ceses, cuando el director de reglamentos, José Altamira, reconoció que ayer por la mañana se ordenó un cese fulminante y de último momento contra 8 verificadores. Los responsables de los supuestos actos de corrupción fueron llamados a una reunión urgente ayer en la que rechazaron la responsabilidad de las acusaciones de las que fueron objeto por ciudadanos. Sin embargo, el director de control reglamentario dijo que las denuncias presentadas por un grupo de ciudadanos fueron por haber exigido cuotas a algunos negocios a cambio de evitar las sanciones a las que eran acreedores por no cumplir el reglamento para la operación, y así, sin más ni más, fueron cesados. Mire, yo nomás quiero pensar, ponerme a pensar cuánto tiempo tuvo que habrá pasado de esta investigación. Y hasta que entonces fue una persona que quiere dirigir reglamentos la que se puso a investigar, hasta entonces fue cuando de plano decidió el municipio de Aguascalientes dar la información de esto para curarse en salud. Imagínese cuánto tiempo pasó para que estas personas tranquilamente, independientemente del que algunas terminen siendo inocentes, cuánto tiempo tendría que haber pasado para que se dieran cuenta de este asunto, y obviamente cuánto tiempo le permitieron a estos tipejos de andar extorsionando gente. Híjole, no quiero ni pensarlo. ¿Me da permiso? Voy a tomarle un sorbito a mi agüita. ¡Ay! ¡Qué rico es esto! Bueno, a todos los chivistas, a todos aquellos que viven y aman el fútbol. ¿Se acuerda usted de esa frase? ¡Hombre, qué bonita frase! ¿De quién era esa? De Ángel Fernández, ya me acuerdo. A todos aquellos que viven y aman el fútbol. Qué bonita frase, de veras. Bueno, déjame decirle a todos los chivistas de Aguascalientes, que son muchísimos, yo creo que la gran mayoría de los aguascalentenses son chivas, que Chivas estará aquí en Aguascalientes para enfrentarse contra el Necaxa. Previo al arranque del Clausura 2008, Guadalajara tendrá un sinodal más para demostrar su trabajo de pretemporada y poder pulir los detalles que así se requieren de cara al torneo del fútbol mexicano y la Copa Libertadores 2008. Y es que este próximo 9 de enero, en el Estadio Victoria de la capital de Aguascalientes, Guadalajara enfrentará a los Rayos en partido amistoso que brindará a los dos equipos la oportunidad de llegar bien embalados de cara al inicio de la competencia local. Además del partido ya confirmado antes, también estarán el 13 de enero en Orlando, Florida, ante el Deportivo Cali de Colombia. Aparte de estos dos encuentros, las Chivas tienen previsto que para el día 5 o 6 de enero se tenga otro partido de preparación ante un rival de primera división por definir y con sede también por confirmar, para cerrar con los tres encuentros que se tenía contemplado efectuar previo al arranque del torneo. Así que ya saben, Chivas, el 9 de enero estarán las Chivas aquí dando guerra, y espero yo, y esto ya es personal, espero yo, confío yo, y ahora sí que si existe Dios, tiene que demostrarlo, que las Chivas hagan pedacitos al Necaxa, que lo tuerzan y lo retuerzan y lo hagan mole. mínimo. Bueno, eso es lo que yo espero, ¿verdad? Pero bueno, habrá que ver, no vaya a ser que nos vayan a salir con una sorpresita. Déjeme comentarle que, bueno, ya que estamos hablando de fútbol y hablando del Necaxa y todo tipo de cuestiones, Fernando Morales, el ex mediocampista del Necaxa que ahora está con Pumas, se queja de que el Necaxa le debe 2 meses de sueldo. Este jugador estuvo prestado 1 año con el equipo de Aguascalientes y por ello el jugador tuvo que recurrir a la Comisión de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol, según se confirmó el día de ayer. Fíjese que tengo yo disponible el audio de este muchacho, precisamente en donde se queja de Necaxa, pero está tan inestable ahorita el programa que, mire, mejor le platico la nota, no vaya a ser el mendigo chambuco y nos quedemos otra vez sin audio, y eso es lo que no quisiera yo, que tuviera tener que volver a reiniciar a mitad del noticiero. Ya luego le estaremos dando una ajustadista a este condenado programa, pero por lo pronto déjeme le comento que lo que dice el jugador Fernando Morales es que a él también le deben 2 meses de sueldo. Y dice, lo metí a controversias para ver qué se arregla. No nada más yo, somos varios jugadores y también Hans Westerhoff, es decir, el ex timonel. Estoy molesto, nunca tuve alguna queja contra Necaxa, pero estas situaciones sí incomodan. Yo firmé por 1 año y creo que deben de respetar el contrato, refiriéndose al Necaxa. Déjeme comentarle que este muchacho explicó que el problema se suscitó a raíz del cambio de directiva, ya que cuando Javier Pérez Teufer estaba al frente de los Rayos, le prometieron que le pagarían todo lo que le debían, pero los nuevos dirigentes no quieren hacerlo, es decir, aquellos que fueron recomendados por el gobernador Luis Armando Reynoso Femat. Digo, más para que usted tenga el dato ahí a la mano, uno nunca sabe, pero bueno, desde que entró la nueva administración que fue impulsada por Luis Armando Reynoso Femat, empezó con esta bronca, porque no es nada más con Fernando Morales, sino también con Hans Westerhoff. Y bueno, este muchacho dice así textual: lo de Hans y lo mío es de la directiva nueva. La pasada directiva me dijo que me iban a respetar todo y llegaron los nuevos y es un desorden. No sé qué vaya a pasar. Me adeudan 2 meses. Solo me pagaron 4 y los otros 2 meses no quieren. Es lo que estoy viendo en controversias. Tenía 1 año de contrato, me pagaron 10 meses y los otros 2 no me los quieren pagar. ¡Ay, Dios mío! Cosas que pasan en Aguascalientes. Por cierto, mientras el club Necaxa se niega a pagarle 2 meses de salario a un futbolista, acaban de contratar a otro, ¿eh? Déjeme decirle que el Necaxa contrató al mediocampista chileno Arturo Sanhueza, quien ya está aquí en Aguascalientes. Mientras que el colombiano Giovanni Hernández está cerca de firmar para también el equipo Necaxa. El traspaso del exjugador de Colo-Colo se dio en $800,000, mientras que Hernández podría acogerse a la nueva ley que declara libres a los jugadores al término de su contrato, algo que Necaxa podría aprovechar y firmar directamente al jugador. Pero bueno, cosas que suceden en Aguascalientes. Bueno, y déjeme comentarle que esta nota está de lujo, pero de lujo, mire... Se robaron un cajero automático aquí en Aguascalientes. 300,000 pesitos se llevaron los cacos. ¿Pero sabe cómo? Bueno, déjeme platicarle. Esta es una nota que publicó AFP. Fíjese nada más. Ladrones se llevaron un cajero automático con 300,000 pesos de un banco de Aguascalientes, aprovechando que 2 policías encargados de vigilarlo estaban dormiditos dentro de su patrulla. José Luis Solís y Cortés, titular de Seguridad Pública Municipal, informó que en la madrugada del miércoles se recibió una denuncia de que pretendían robar un cajero frente a un centro comercial en Aguascalientes, pero al acudir una patrulla con 2 agentes no vieron nada, y al volver horas después descubrieron el robo. Se recibió una denuncia telefónica, por lo que se mandó una patrulla. Esta patrulla reportó que no hubo nada y los agentes se retiraron del lugar a realizar otros rondines cerca del área. Sin embargo, empleados de una gasolinera vecina al cajero señalaron a la prensa que en realidad los policías se quedaron dormidos durante la vigilancia. Vimos, dicen, que llegó una patrulla a medianoche, se bajaron los policías, fueron al cajero y luego se fueron. Sin embargo, en la madrugada se estacionaron a distancia y un tráiler se paró frente a la puerta del cajero. Y cuando amaneció, acudió una cliente a sacar dinero y ya no pudo porque se llevaron el cajero. Hágame usted el favor. Y otro despachador de gasolina, Esteban Ramírez, indicó que los policías se quedaron dormidos. Seguramente pensaron que como estaban más o menos cerca del cajero no iba a pasar nada. Solís y Cortés detalló que el cajero contenía 300,000 pesos y que los ladrones aprovecharon el hecho de que el tráiler estaba enfrente al acceso del cajero para realizar la maniobra mientras los benditos policías dormían la mona. ¡Ah, qué caray! Cosas que pasan aquí en Aguascalientes. Esta siguiente nota que le voy a platicar, mire, está entre el top 10, definitivamente. Se lleva de calle la información. Un profesor de educación física de Aguascalientes denunció ayer que un ladrón entró a su casa mientras dormía y al ver que lo había despertado debido a los ruidos que hacía, comenzó a cantarle una canción de cuna. Fíjese nomás, el profesor relata que se quiso levantar y dice: escuché que me hacían ch-ch-ch-ch-ch-ch y que de repente alguien le cantaba la canción de cuna. A la ruru nene, hágame este el favor. Obvio que el profesor se dice que me despierto y veo un cabrón que estaba esculcando en los cajones de mi tocador en mi recámara. Fíjese nomás. Eso fue declarado ante las autoridades por el profesor Germán Jiménez cuando fue a denunciar el robo. Obvio que el arrullo no le funcionó al ladrón Y Jiménez encaró a gritos e insultos al ladrón, quien se le fue encima y lo golpeó en la cabeza, y luego logró escapar por una ventana. El ladrón, arrullador, descrito como un joven de unos 18 años de edad, consiguió un botín de 20,000 pesos, $1,832, joyas por un monto equivalente a 8,000 pesos, y dos tarjetas de crédito, además de un teléfono celular. Esta nota está de lujo, de lujo, de lujo. Y obviamente que solamente podía pasar aquí en Aguascalientes. Es buenísimo esta nota. Créame que me hubiera encantado. Imagínese nada más la escena en la cual está el señor medio dormido, medio despierto, y empieza a despertarse, y de pronto el ladrón le empieza a cantar: a la rurru nene, a la rurru ya. Es buenísima esta nota. Bueno, déjeme comentarle que, pues, mire, me da mucho gusto. El Poder Judicial logró tener no toda la lana que quería extra para construir un nuevo juzgado, pero por lo menos sí lo suficiente para construir uno. Y es que el Poder Judicial anunció la creación de un cuarto tribunal de lo familiar y un noveno juzgado de lo civil a partir del próximo año, con la asignación de, pues, apenas 17 millones de pesos adicionales a su presupuesto. Originalmente ellos iban por 32 millones de pesos y, bueno, se los dejaron en 17 millones de pesos. Algo es algo. El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Arturo Muñiz Candelas, calificó como un paliativo a la difícil situación económica que enfrenta el Poder Judicial la ampliación presupuestal autorizada por el Congreso del Estado, y que aumentó el gasto del mismo a 184 millones y medio de pesos para este año 2008. Obviamente no era lo que esperaban, pero ni siquiera lo que realmente necesitaban, pero bueno, algo es algo, dijo un calvo cuando un pelo le quedaba. Así pues, se creará el cuarto tribunal de lo familiar y el noveno juzgado de lo civil para darle un poquito de desfogue al enorme cúmulo de expedientes que existen pendientes en el Poder Judicial. Créame que es uno de los enormes, grandes pendientes, ¿eh? Está increíble lo que se estaba pendiente. Es por eso que muchos de nosotros, cuando veíamos la propuesta del presupuesto que había enviado el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, mire, la verdad es que daba coraje, porque mientras el Poder Judicial solamente pedía 32 millones de pesos, el gobierno del Estado estaba destinando 18 millones de pesos nomás para la escuela de fútbol. Hágame usted el idiota favor. Por eso, bueno, de alguna manera hay que reconocerle poquito, poquito, tampoco para que no se emocionen a los diputados locales por este acto. Algo hicieron, y por lo menos por esa reasignación que le hicieron al presupuesto originalmente propuesto por el propio gobernador, pues mire, vamos a tener dos nuevos juzgados, uno familiar y uno civil. Bueno, déjeme comentarle lo que le comentaba hace un momentito, que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales está analizando la posibilidad de reformar la Constitución Política Local, con la idea de facultar exclusivamente al Congreso del Estado para que sea y no el gobernador, el que designe al Procurador de Justicia. Actualmente, el nombramiento del fiscal del Estado recae en una decisión compartida por el gobierno del Estado y por el Congreso del Estado, que es el que termina validando la designación. Es decir, el gobernador del Estado presenta una terna de personas y el Congreso del Estado es el que valida la designación, pero una designación que hace el propio gobernador del Estado. Roberto Padilla Márquez, presidente de la comisión, estableció que esta reforma vendría a responder a las demandas ciudadanas que se pronuncian por un ministerio público autónomo, más profesional y que responda al interés social y no de quien lo designa. Frente a esta exigencia social, dijo, lo congruente es que como representantes populares la tomen y la adecúen en beneficio de la ciudadanía. El legislador priista aseguró que al interior de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, conformada por representantes del PRI, del PAN, Convergencia y PRD, hay conciencia de que entre más independiente sea el titular del Ministerio Público, mejores opciones habrá de elevar la calidad de la Procuración de Justicia. En otras palabras, ya no sería discrecional el reparto de justicia en Aguascalientes. Y es que créame que actualmente lo que es el Poder Judicial, en específico el Procurador de Justicia del Estado de Aguascalientes, se vuelve en un ariete político o en un ariete judicial exclusivamente a manos del gobernador. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas el procurador es uno de los cuates, de los amiguitos del propio gobernador, y entonces ahora sí se dedican a repartir piñas, y es por eso que ha decrecido la calidad en la impartición de justicia en Aguascalientes, porque ahí es donde el gobernador aprovecha para desquitarse. ¿A poco no, mi querido Gobelino? Bueno, déjeme comentarle lo que le comentaba hace un momentito también, de las notas de metroaguascalientes.com. Ayer Fernando Paul Pérez, titular de Turismo de Aguascalientes, dio a conocer que habrá ambiciosos proyectos de promoción sobre los atractivos que ofrece el estado a los habitantes, a los visitantes. Y déjeme comentarle que, de acuerdo a los números de este burócrata, hubo un crecimiento superior al 10% comparativamente al 2005, con el arribo de 475 mil visitantes, con lo que Aguascalientes se posiciona, qué barbaridad, en el lugar 28 a nivel nacional de los principales destinos turísticos de México. Bueno, está bien, vaya. Destacó que la ocupación hotelera en el transcurso del año que está por terminar mejoró y correspondió al 66% al turismo de negocios, 11% al turismo de feria, 9% al turismo de placer y 8% por congresos y convenciones. La ocupación con motivo del Festival de las Calaveras pasó del 3% al 6%. Este año los planes para este asunto es tratar de crear una reactivación del desarrollo turístico y económico de los 11 municipios. Así pues, el gobierno del estado canalizó 8 millones de pesos para el mejoramiento de la imagen urbana de Real de Asientos, 3 millones para Calvillo, 2 millones para San José de Gracia, adicionales a los 7 millones previstos para horas de estacionamiento. Paul Pérez afirmó que son 7 los segmentos del sector turístico a los que dará especial énfasis, que son congresos, convenciones, ferias y festivales, cultura y tradiciones, entretenimiento y deporte, aventura y naturaleza, además del deporte cinegético y también la cultura gastronómica. También existe el proyecto con la Asociación de Haciendas de México para incluir algunas de las instalaciones de Aguascalientes y que brinden servicios de spa y hospedería al visitante. Bueno, y por fin se le apareció ahora sí lo que tanto estaba deseando Gabriel Arellano Espinosa, y es que ahora sí se está llevando a cabo por fin la entrega física de los inventarios y documentos de la presidencia de Aguascalientes. En semanas anteriores, Gabriel Arellano había estado pronunciándose a través de los medios de comunicación porque ya Martín Orozco Sandoval ya empezara a hacer la entrega-recepción del municipio. Y Martín Orozco Sandoval, pues se hizo el guaje, esa es la verdad, se hizo pato, y vaya que es bueno a Martín Orozco para hacerse pato, ¿eh? Y Gabriel Arellano cada vez presionaba más y decía ante los medios de comunicación, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué no me entregan? Yo ya necesito que me entreguen. Bueno, hasta hoy, precisamente hoy, que estamos en 27 de diciembre, es decir, cuatro días antes de la entrega-recepción, por fin se le hinchó la gana a Martín Orozco Sandoval y hacer la entrega del proceso de entrega-recepción. Hasta ahorita, ahora sí que a 5 para las 12, ya por fin el presidente municipal, que obviamente se ha de haber tomado el tiempo para entregar por alguna razón, se puso por fin a entregar esto. Bueno, esto culminará por fin ya con el relevo del cabildo este próximo lunes, precisamente que va a ser 31. Y bueno, en una ceremonia que se realizó en el Salón del Cabildo del Palacio Municipal, déjeme decirle que pues ya por fin se hizo la entrega de cada una de la entrega simbólica, o el inicio de la entrega simbólica, para comenzar ya a partir del día de ayer con la entrega física de cada una de las áreas de gobierno. Este proceso culminará el próximo sábado para que cada uno de los encargados de las diferentes áreas de gobierno de la ciudad reciban de manera física las oficinas, por lo que a partir de ayer autoridades salientes y entrantes estarán, pues ahora sí que trabajando, pues para la prestación de los servicios públicos, que eso sí no se pueden detener. Al reunirse con los equipos que salen y con los que se encargarán del gobierno capitalino a partir del próximo lunes a las 11 de la mañana, el todavía alcalde dijo que pues los funcionarios públicos están abiertos y dispuestos a proporcionar detalles que demande el equipo de transición. Obviamente que los ciudadanos no esperábamos menos de eso. ¿Qué estaba pensando Orozco Sandoval? Que se lo tenemos que agradecer. Es el colmo, de verdad. Pero bueno, obviamente contento, Gabriel Arellano pues aprovechó para decir pues que estaba, que reconocía la disposición del alcalde Martín Orozco Sandoval, pero en el fondo es que a lo mejor Martín Orozco tiene razón. Probablemente sí se haga una cacería de brujas en cuanto entre la administración de Gabriel Arellano Espinosa. Pero esta se va a dar precisamente porque la provocó el propio Martín Orozco Sandoval al hacerse guaje todo el tiempo para hacer la entrega-recepción de esto. Simple y sencillamente hay que remontarnos a épocas pasadas para darnos cuenta de que definitivamente cuando las cosas se hacen bien o cuando las cosas son lo suficientemente transparentes, no hay tanta bronca. Cuando le tocó el turno a Otto Granados Roldán, el exgobernador priista, de entregarle el gobierno al ahora también exgobernador Felipe González, Otto Granados Roldán se dedicó a hacer prácticamente unos foros unos meses antes de que entrara la administración de Felipe González para hacer el proceso de entrega-recepción. Eso fue lo que se hizo durante ese tiempo, meses antes de que entrara la administración de Felipe González. El hecho sospechoso, por supuesto, de que Martín Orozco Sandoval se haya esperado hasta el último momento para el proceso de entrega-recepción, evidentemente que a cualquiera mueve a las sospechas. Cualquiera se está preguntando por qué diablos Martín Orozco Sandoval se entretuvo tanto en hacer en hacer la entrega de esta cosa. Pues evidentemente, y como dice el dicho, y mire que los dichos de los abuelitos y de los papás son son muy atinados en estos casos. Piensa mal y acertarás. Y parece ser que definitivamente vale la pena, por lo menos atorarse un momentito, pensar que quizá valga la pena pensar mal un ratito de la administración de Martín Orozco Sandoval. Son las 9 de la mañana con 38 minutos aquí en Aguascalientes, en pleno centro de la República, y continuamos con las noticias. Bueno, déjeme comentarle, fíjese, y esto está bonito, esto está bonito, hermoso. Ya le había estado comentando que a Martín Orozco Sandoval había declarado a los medios de comunicación que él temía, ¡ay, que fuera a ver una casa de brujas! Pues sí, es muy factible que suceda esto, porque el mismo Martín Orozco Sandoval se comportó de una manera que mueve a la sospecha de todo y contra todos, Pero bueno, y mientras que el PRI atribuyó a cargos de conciencia la preocupación que invade el alcalde Martín Orozco Sandoval ante una eventual cacería de brujas, el Partido Acción Nacional se declaró listo para defender con todo y hasta sus últimas consecuencias al edil surgido de sus filas. Bueno, Isidoro Armendáriz García, dirigente estatal del PRI, dijo que el que nada debe, nada teme, y que le llama la atención que el alcalde saliente esté especulando sobre alguna cacería en su contra, a menos que traiga por ahí algunos pendientillos que no lo dejen dormir. Así lo dijo el propio Isidoro Armendáriz García. Seguramente, dijo el jerarca priista, el presidente municipal saliente trae cargos de conciencia que no lo dejan de dormir tranquilo y empieza a ver moros con tranchete. Pero si en verdad va a entregar todo muy bien, pues que no se preocupe. Por otro lado, el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, Jesús Martínez González, dijo que ante cualquier intento de persecución política, el blanquiazul estará listo para defender a Martín Orozco Sandoval en el terreno que sea y hasta sus últimas consecuencias. ¡Faltaba más! Dijo que si los priistas quieren desgastar la figura de Martín Orozco por meros intereses políticos, Los panistas, dijo, le responderemos en el mismo terreno y estaremos muy atentos a cada promesa de campaña que no cumpla el nuevo alcalde Gabriel Arellano. ¡Ah, qué niños estos! Sin embargo, considero que Aguascalientes necesita de armonía y trabajo en tiempos completo, de tiempo completo de sus autoridades y cero distracciones, por lo que no hay espacios para persecuciones políticas, so pena de entrar en un desgaste que afectará a todos. Fíjese nomás. Como respuesta, Isidoro Armendáriz García dijo que de parte del gobierno priista entrante no hay la menor intención de emprender una desgastante cacería de brujas que no conduce a nada, pero tampoco se trata de dejar pasar irregularidades que sean detectadas en el proceso de transición. Dijo, por ejemplo, que tan solo en la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio hay evidencias de que se utilizaron programas, recursos y personal durante la pre-campaña y campaña del candidato panista a la alcaldía, Arturo González, y que reiteradamente esa dependencia fue la que más observaciones provocó en el Congreso a la hora de revisarle las cuentas públicas al ayuntamiento. Cabe recordar que cuando sucedieron esas cosas o esas anomalías que hace referencia Isidoro Armendáriz, fue precisamente Jesús Martínez el que era titular de esa dependencia. ¡Ay, qué bonita es la política cuando los políticos se ponen a decir ese tipo de cosas! Por cierto, déjeme decirle que en este momento tengo vía electrónica a mi estimado amigo, colega, Luis Páez, quien dice que, por cierto, Martín Orozco Sandoval nunca cumplió con la entrega de los chalecos antibalas para los policías de Jardines de la Asunción, y por eso los colonos de Jardines se han organizado para la compra de los mismos, que a la fecha, desde el día 5 de diciembre, ya reunieron por lo pronto el monto de 11,040 pesos para la compra ya reunieron el dinero suficiente para comprar dos chalecos antibalas. Cada uno cuesta 11,040 pesos, ¿eh? Uy, está duro este asunto. Y son precisamente los colonos que, a falta de actividades de Martín Orozco Sandoval, que de plano sí parece ser que le valió madre la seguridad pública, y para eso tenemos todo el año pasado para pensarlo, ahora sí que definitivamente se tuvieron que organizar ellos mismos para poder trabajar en ese sentido. Y obviamente también ahí tengo también en la línea a Luis Vázquez González, quien obviamente se pregunta, ¿para qué diablos querían los 60 millones de pesos? Excelente pregunta, mi querido Luis Vázquez González. Efectivamente, ¿para qué diablos quería Martín Orozco Sandoval los 60 millones de pesos que le pedía al Congreso del Estado, mismo que lo mandaron por un tubo? Bueno, pero déjeme decirle que esto que comenta Luis Páez con respecto a los chalecos antibalas, definitivamente es algo realmente cierto. Por cierto, dice que los colonos de Jardines de la Asunción se van a esperar a entregar los chalecos hasta después de que se vaya Martín Orozco Sandoval. Tan mal sabor de boca dejó Martín Orozco Sandoval en ese sentido. Entregarán dos chalecos antibalas a igual número de policías que estén haciendo la sobrevigilancia de los fraccionamientos Jardines de la Asunción y otros que están por ahí alrededor. Pero fíjese, creo que esta propuesta de precisamente que hizo alguna vez Luis Páez y que abrazaron los colonos de Jardines de la Asunción va a ser la medida en la cual la gente va a poder lograr las cosas, ¿eh? Porque también siento, no porque vaya a cambiar de color la administración pública, esto quiere decir que vaya a hacer un cambio radical. No, la verdad es que la administración pública está ahorita en un momento de crisis, y definitivamente cuando existen crisis en las administraciones públicas, los primeros en sufrirla son los ciudadanos. Esos son los primeros, y a mí se me hace que los únicos que se ponen a sufrir en este sentido. Y entonces, también sería exagerado esperar mucho del gobierno de Gabriel Arellano. No creo yo que vaya a haber capacidad para reorganizarse en ese sentido. Y ahora tendrán que ser los propios ciudadanos los que se tengan que organizar. Fíjese que de todos modos, a pesar de lo que comenta Luis Páez Ramírez, que es presidente del Comité de Colonos de Jardines de la Asunción, A pesar de que se van a entregar los chalecos antibalas después de que se vaya Martín Orozco Sandoval, muchos de los colonos protestaron ante esto, ya que debiera de haber sido el presidente municipal el que debiera de proporcionar la estructura o la infraestructura de vigilancia a los propios policías. Pero insisto, ahora tendrán que ser los propios ciudadanos los que se pongan a trabajar en este sentido, porque si no, nos va a llevar la tía de las muchachas. Faltaba más. ¡Qué barbaridad! Ya son las 9 de la mañana con 46 minutos y se nos está acabando el tiempo, así que mire, déjeme, voy a mover el bote para platicarle a usted, amigo cibernauta. Rapidito, la información policíaca de más reciente proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes. Ayer a las 11:10 de la mañana, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en la calle Santa María, a la altura del número 307 de la colonia Los Pericos, se encontraba una persona muerta, por lo cual se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1314 y la ambulancia 06 de la Cruz Roja, a cargo del paramédico Octavio Mendoza, se percataron que se trataba de una persona del sexo masculino que estaba a un costado de un colchón en la cochera de un domicilio en Obra Negra, por lo que procedieron a verificar su estado de salud. Ya había perdido la vida para entonces y fue identificado por algunas personas vecinas del lugar como Rafael Ramírez Ortega, alias El Chapo, de 55 años de edad, por lo que solicitaron la presencia de la gente del Ministerio Público para dar fe del cadáver y llevarlo a las instalaciones del médico de servicio forense, donde se le practicará la necropsia de ley. Se logró determinar en el lugar que Eloy Occiso vivía en dicho inmueble en compañía de Fernando Romero Medina, de 42 años, ambos ebrios consuetudinarios, quienes, aprovechando que la finca se encontraba en construcción, llevaban hasta ahí un colchón viejo en donde descansaban en sus borracheras. Así pues, esta persona, pues ni modo, pasó a mejor vida después de ponerse ebriagos. Déjeme decirle que también ayer a las 5:20 de la tarde, el C4 municipal recibió el reporte de que en el cruce de las calles Aglaya y Melquiades Moreno de la colonia El Plateado se había suscitado un accidente tipo choque o volcadura, por lo que enviaron al lugar las unidades de emergencia. Hasta ahí llegaron los paramédicos de la Cruz Roja a cargo de la ambulancia 006, al igual que los elementos de tránsito a cargo de la unidad 1281, quienes checaron que se trataba en primera instancia de un vehículo de alquiler de la marca Nissan con número económico 2113 y placas de circulación 3113 ADA, en el que se encontraba el conductor lesionado de nombre Jorge Gutiérrez Pérez, de 37 años de edad, vecino de la colonia Ojo Caliente 4, y fue trasladado a la clínica 2 del Seguro Social para recibir la atención médica. Mientras tanto, la pasajera del taxi, la señora Leonor Rodríguez Guillén, de 40 años de edad, vecina de la colonia España, fue atendida en el lugar sin necesidad de ser trasladada a algún nosocomio. Suertuda la señora. El otro vehículo involucrado es un Chevrolet Venture color arena modelo 2000 con placas de circulación ADH7372, conducido por Francisco Javier Martínez Durán, de 20 años, vecino de la colonia El Plateado. De acuerdo a la información recabada en el lugar, se logró conocer que la Venture era conducida en dirección de sur a norte por la calle Melquiades Moreno, cuando al llegar al cruce con Aglaya no respetó, para variar un poco, el indicativo de alto en el disco, avanzó tranquilamente y se impactó contra el taxi que tenía preferencia y era conducido en dirección oriente a poniente por la calle Aglaya. Le pegó en el costado izquierdo y probó que tuviera tremendas volteretas para terminar volcado sobre el toldo metros adelante, con las consecuencias anteriormente descritas. Y bueno, déjele platico el clima que prevalecerá para el día de hoy aquí en Aguascalientes, en pleno centro de la República. ¿Se habrá dado usted cuenta de que el nublado sigue sabrosito? Yo prefiero en lo personal los días nublados, porque mire, pues hoy uno puede salir en mangas de camisa y bien fresquecito. Claro que el día de hoy está un poquito más fresquecito que de costumbre, pero bueno. La máxima pronosticada será de 24 grados centígrados, la mínima de 4 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente aumenta en un 32%, sigue siendo un clima seco, pero obviamente por la presencia de las nubes es que se ha estado incrementando poco a poco el nivel de humedad. Ahorita comentamos lo que estás comentando, mi estimado Luis Páez, porque sí está muy interesante. El punto de rocío se verificará a los menos 7 grados centígrados. Prácticamente no habrá nada de viento. La presión atmosférica se encuentra en 30.10 pulgadas. La visibilidad regresa a sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 1.524 metros, aproximada, exacta, sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 11 horas con 36 minutos. La luna, si es que la alcanzamos a ver en la noche, estará iluminada en un 85% de su superficie. Y bueno, déjeme decirle que aquí mi estimado Luis Páez sigue platicándonos sobre el asunto de allá de Jardines de la Asunción. Y bueno, dice que la mayoría de los colonos de ahí, precisamente de Jardines de la Asunción, protestaron porque el presidente municipal debiera de haber sido el que hubiera entregado o proporcionado los dos chalecos que ahora tienen que comprar ellos, como el caso del bomberazo de las famosas chicharras. Bueno, no sé a qué se refiere con eso. Dice también que no hay policías ni patrullas, y entonces, ¿cómo van a acudir al llamado de los colonos del fraccionamiento Versalles? De Versalles, bueno, sí. Sería un fiasco como en la Ciudad de México, como ejemplo de las colonias Prados de Churubusco o Vergeles de Coyoacán, que definitivamente tuvieron que cercar todo el entorno de sus colonias para evitar los robos a pleno día. Y también, ni qué decir, de la inversión que hicieron en las chicharras, que solamente fue un negocio redondo para la administración en turnos. Eso es lo que comenta Luis Páez, presidente del Comité de Colonos del Fraccionamiento Jardines de la Asunción. Y sí, tienes razón, mi estimado Luis, parece ser que la única manera en la cual vamos a poder nosotros hacer algo es organizándonos. Por su parte, el profesor Gustavo Padilla Córdoba dice: SOS, gas natural me cobra 9,125 pesos. ¡Ay, güey! Y mi gasto promedio es de 740 pesos. ¡Ah, carambolas! ¡Qué barbaridad! 9,125 pesos por gas natural. ¡Ay, Dios mío, qué barbaridad! Bueno, habrá que ver ese asunto allí en Profeco, porque definitivamente no es normal un cobro tan enorme. Fíjese nada más, de 740 pesitos que antes pagaba el profesor Gustavo Padilla, ahora le están cobrando 9,125 pesos. ¡Qué brutalidad! Si quiere, luego nos echamos una vueltecita allá, Profeco, mi estimado profe. No hay problema. Pero bueno. Ah, me está aclarando aquí Luis Páez que este asunto de las chicharras es un sistema de alarma que pusieron la semana pasada, supongo yo, precisamente que allí en Jardines de la Asunción. Bueno, habrá entonces que ver en base a un control remoto, supongo que un botón de pánico, por ejemplo, ese podría ser una cuestión. Pero bueno, ya prácticamente estamos llegando al final de nuestro noticiero. Le quiero agradecer a todos los que constantemente nos están haciendo comentarios aquí directamente en el Messenger, también a todas las personas que nos han enviado correos electrónicos comentándonos y obviamente que criticándonos. Mire, créame que a metroaguascalientes.com le sirve más la crítica que el comentario amable. Obviamente siempre le damos la más cordial bienvenida al bonito comentario, a las felicitaciones, pero es mejor la crítica. En este momento me está criticando precisamente Francisco Dávila, ¿qué pasó con la musiquita de fondo? Así es, mira, lo que pasa es que ahorita tengo totalmente atorado el programa con el que suelto. De hecho, ahorita me da miedo, ahorita que termine el programa, probablemente vayamos a tener un pequeño atorón en el audio. Pero bueno, ay, Dios mío, estoy comprometido a arreglar este asunto lo más pronto posible para que no vuelva a suceder este asunto de los atorones del audio. También le quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Tenemos ahorita en este momento 32 usuarios, bueno, un poquito menos que ayer, pero también se entiende. también se entiende porque precisamente el día de hoy, pues seguimos nosotros de vacaciones. Por lo menos los niños siguen de vacaciones. De hecho, ahorita ya está empezando aquí a haber un poquito de caos porque ya empezaron los niños a dar guerra. Guerra, para variar un poco. Hay que sacarlos a pasear, aunque sea un ratito. Bueno, porque mire, créeme, ayer fue muy agradable el día. No estaba haciendo nada de frío y mi esposa y yo decidimos sacar a los niños a pasear. Al principio yo sí me encontraba así como que, híjoles, totalmente desencanchado. Hacía mucho tiempo que no salía yo con la familia. Y sí hubo momentos en los que los niños pusieron a prueba mi paciencia. Pero ya después, poco a poco, fue muy agradable verlos a ellos disfrutar de las calles de Aguascalientes. Sobre todo porque Aguascalientes está muy tranquilo en estos momentos. Así que valió la pena la salida y mira, al final mi mal humor se me quitó y hasta, mire, estuvimos caminando muy, muy a gusto por las inmediaciones de la glorieta del Quijote. Fue bastante, bastante agradable. Y pues bueno, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, ya nos vamos. Quedan apenas escasos 4 minutos para que nos vayamos al churro. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y transmitimos este programa Radiómetro desde Aguascalientes, México, en pleno centro de la República Mexicana. A ver, aquí me está aclarando algo Luis Páez. Sí, ya te estoy escuchando, mi estimado Luis. O sea, no en los fraccionamientos de Versalles. No es en Jardines de la Asunción. Martín Orozco puso sistemas de alarma en Versalles, no en Jardines de la Asunción. Eso es lo que me quiso decir mi estimado Luis Páez. Ya está aclarado este punto, mi estimado Luis. Tranquilo. Qué barbaridad. Bueno, y mi estimado profe Padilla Córdoba, ¿qué le parece si luego vemos este asunto ahí en Profeco, lo del cobro brutal que le está haciendo la empresa Gas Natural con su servicio? Le está cobrando 9,125 pesos cuando originalmente le cobraban 740 pesos. Está brutal, definitivamente. ¿Ya escuchó la música de fondo? Hijo, sí, ya empezaron los changos a dar guerra. Pero bueno, sí, ya, así es, mi estimado Luis. Sí, pero ya está aclarado lo de las chicharras. Las chicharras de alarma fueron instaladas en Versalles, no en Jardines de la Asunción. Aclarado está el punto. Entonces, parece ser entonces que definitivamente a ustedes en Jardines de la Asunción no los quisieron los panistas, mi querido Luis Páez. Se me hace que por las filias políticas, mi estimado Luis, ese es el problema, fíjate, las filias políticas luego nos meten a uno en cada mendiga bronca. Pero mire, y esto lo digo yo, es una consideración personal, Jardines de la Asunción tiene suerte, tienen allí a una persona aguerrida, realmente aguerrida, en allí como presidente de la Asociación de Colonos, y estoy segurititito, de que les va a ir bastante bien. Me comenta Betty, que sí había leído eso sobre ese asunto de la chicharra, y que parece ser que es un proyecto piloto nada más. Eso es lo que está comentando Betty, que vive, no me acuerdo dónde vives, Betty, pero bueno, parece ser que este proyecto piloto, Betty, fue instalado nada más en Versalles, y no sé, habría que preguntarle luego al propio Luis Páez si esto sería algo conveniente para los propios colonos de ahí de Jardines de la Asunción. Quién sabe, puede ser algo bastante interesante. Pero bueno, ya nos vamos, ya son las 10 de la mañana y esto se llamó Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Si usted tiene algún comentario atorado en la garganta y no lo alcanzó a decir en este momento que estamos teniendo ya 39 usuarios, fíjese, hasta ahorita estamos despertando, háganoslo llegar a nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico es metroaguascalientes@gmail.com. También nos puede escribir a metroaguascalientes@yahoo.com. También puede escribirnos a metroaguascalientes@hotmail.com. Si usted quiere entrar en contacto con nosotros vía Messenger para que estemos precisamente comentando sobre sus agregados, sobre sus... Ay, me está diciendo Betty que es del fraccionamiento Tierra Buena. Bueno, Betty de Tierra Buena dice que ella sabe que lo del asunto de la chicharra es un proyecto piloto. Si usted tiene algún comentario que hacernos o quiere que hagamos algún comentario durante el programa, nos escríbanos o denos de alta en su sistema de Messenger al correo jazapata@hotmail.com. Y me está aclarando aquí algo muy interesante mi estimado Luis Páez, que las chicharras ya las compraron los colonos de Versalles, o sea, que en vez de que las instale les haya instalado el municipio, las tuvieron que comprar también los colonos de Versalles. ¿Sabes qué, mi estimado Luis? Yo creo que te voy a traer aquí a entrevistarte, porque para no estar aquí a dos fuegos, esa es la verdad. Pero bueno, sí vamos a repetir ese programa que hicimos alguna vez en Ya No Hay Respeto sobre las maneras en las cuales las colonias de Aguascalientes pueden unirse para lograr los objetivos. Créame que el fraccionamiento Jardines de la Asunción es un ejemplo que deberían de seguir todo el resto de las colonias. Lamentablemente, durante tiempo de los panistas, vaya que los panistas supieron dormir a los ciudadanos con huevo, con leche, con despensitas para los presidentes de los comités de colonos. Pero a final de cuentas, las cosas no funcionan así. Las cosas deben de funcionar cuando los colonos, ni modo, le ponen una lana, y esa lana sirve precisamente para mejorar su entorno inmediato, que es precisamente el fraccionamiento. Ya nos vamos, ya nos pasamos de tiempo. Muchísimas gracias. Voy a activar el programa. Espero yo que esto no vaya a convertirse en un problema, porque y como le comentaba, habíamos estado teniendo algunos problemitas con este programa, y créame que yo soy el más frustrado de todos, no entiendo yo. Les agradezco a todos ustedes su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y nos estamos escuchando y nos vemos mañana, mi estimado Luis, mañana que llegas aquí a Aguascalientes. Amigo cibernauta, pórtese mal, por favor.